Buenos días, hermano, ¿cómo está? Bien, bendecidos, gracias a Dios. Abra su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Y de este capítulo vamos a leer el versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Si todos lo leemos al unísono, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos da luz, nos da dirección, porque es una lámpara que nos alumbra, que nos deja ver, que nos da dirección. Y por ella te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. El fin de los tiempos se está acercando cada día más. ¿Usted está listo, hermano? De acuerdo a lo que nos dice la palabra, pues estamos viendo cómo se están acomodando las cosas en el mundo para que precisamente el fin del mundo suceda. Y de acuerdo a la palabra, hay varias etapas que comprenden el fin del mundo. No va a ser en un solo día y que se va a destruir todo, no. De acuerdo a la palabra de Dios en Mateo 24, la primera etapa del fin del mundo, la misma palabra la define como el principio de dolores. La Biblia nos describe que va a haber guerras, va a haber pestes, hambres, terremotos, se van a multiplicar los falsos profetas, la falsa profecía, los falsos maestros, y todo esto, tanto las pestes, las guerras, los terremotos, los falsos profetas, van a empezar a aparecer poco a poco. Pero la señal del fin del mundo es que esto se va a empezar a multiplicar y cada vez va a ser mayor la aparición de todos estos sucesos. Pero esta primera etapa le va a dar lugar a una segunda que la Biblia le denomina la tribulación. Es decir, empieza con un principio de dolores y después esos dolores que va a haber en el principio le va a dar paso a una tribulación. Y esta tribulación consiste en una persecución contra los cristianos. Los cristianos serán asesinados, serán aborrecidos, serán traicionados, serán azotados, van a ser encarcelados. Pero en medio de todo este clima de persecución, Dios le dice a la iglesia: tienes que permanecer firme en mí, tienes que predicar el evangelio, tienes que aprender a distinguir los espíritus que no provienen de mí y los tienes que rechazar, tienes que permanecer conectado conmigo. En medio de esta tribulación, Dios nos va a permitir extender el evangelio a todo el mundo. Pero ahí no se acaba todo. La tribulación le va a dar paso a la siguiente etapa, que la Biblia denomina la gran tribulación. Eso quiere decir que si la tribulación estuvo fuerte, pues la gran tribulación va a ser algo que nunca se ha dado. Porque en esta etapa se va a manifestar el anticristo en persona. No espiritualmente, sino que él va a tomar forma de hombre y se va a manifestar como un hombre arrogante, como un hombre homosexual, como un insolente, como un asesino, como un cruel, destructor, controlador, injusto, engañador, idólatra, y promueve la idolatría. Y su principal objetivo de este ser maligno va a ser destruir a la iglesia, a los cristianos y al pueblo de Israel. Porque él incluso va a invadir Jerusalén, la va a rodear con ejércitos y va a entrar al templo de los judíos y se va a sentar haciéndose pasar por Dios. Y este hombre va a hacer grandes señales y prodigios con el propósito de engañar a quien cree, a los escogidos, a los cristianos. Y desafortunadamente lo que nos dice la Biblia, muchos cristianos van a ser engañados por este hombre. El fin de todas las cosas se acerca. El fin del mundo se acerca. ¿Usted está listo para enfrentar todos estos sucesos que van a acontecer? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Cómo van a ser esos días? La Biblia nos da muchos detalles de cómo van a ser esos días. No tenemos que ver películas, no tenemos que ver videos en YouTube. La Biblia nos dice cómo van a ser esos días. ¿Quiere echar un vistazo? Acompáñeme, por favor, al Evangelio. Según Mateo, en el capítulo 25. Este es un pasaje donde Jesús explica cómo va a ser la actitud, fíjese bien, no de la gente sin Dios, no de los paganos, no de los incrédulos, de los pecadores, no. Este pasaje que vamos a leer, Jesús nos deja ver cómo se van a comportar los cristianos. Deja a un lado a la gente que no tiene a Dios en su corazón, que no sigue sus caminos. Los hace a un lado y dice, voy a hablar acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Y voy a hablar de la gente cristiana. Ve el versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez aquí nos está haciendo referencia del fin del mundo. En la primera cita que leímos de Pedro, Dios nos dice: el fin se acerca. Y como recomendación nos dice: debes de ser sobrio y debes de velar. Y en este pasaje que también nos habla del fin de los tiempos, nos dice como recomendación: Tú debes de estar preparado, pero para eso tienes que velar, ¿verdad? Y como conclusión aquí de este pasaje, en el versículo 13 dice, velad, tienes que estar despierto porque no sabes cuándo va a ser el día, ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir, en que se va a llevar a cabo el fin del mundo. Ahora, regrese al versículo 1. Dios nos va a hablar y nos está hablando del reino de los cielos, ¿cierto o no? No nos está diciendo, en todo el mundo es comparado a 10 vírgenes, no. Nos dice, ¿el reino de quién? ¿A quién se refiere? ¿A los paganos? ¿A los ateos? No, de esta historia, ¿de quién nos habla? Del pueblo de Dios, de los cristianos. Y nos dice que el reino de los cielos, que el pueblo de Dios es semejante a 10 vírgenes, a 10 damas de honor. ¿Sabe por qué? Porque Dios utiliza lo que pasa en una boda para enseñarnos las actitudes que tendrá el pueblo de Dios antes del fin del mundo, antes de su venida. Este pasaje está basado en lo que sucedía en una boda judía, ¿verdad? Y dice, las damas de honor, había 10 damas de honor. Y esas 10 damas de honor se parecen al pueblo de Dios. Dice, 5 de esas damas de honor, ¿cómo eran? Prudentes. Y 5 de esas vírgenes, ¿cómo eran? Insensatas. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que en los tiempos finales, antes del fin del mundo, cuando representa que el novio, el esposo, el Señor, viene para tomar a su esposa a la iglesia, en ese predio hay cristianos prudentes y cristianos insensatos. ¿Cuál es la proporción que usa la Biblia en este pasaje? Dice que el 50% de los cristianos es prudente. El otro 50%, ¿cómo es? Insensatos. Porque usted, tome nota, no nos está hablando Dios de la gente que no tiene a Dios en su corazón. En este pasaje no le está hablando a la gente pagana, no le está hablando a la gente pecadora, a los ateos, ¿no? Dice, el reino de los cielos es comparado a 10 vírgenes, a 10 damas de honor. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Lo que nos deja ver que en la medida que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la medida que se acerca el fin del mundo, el 50% de los cristianos está siendo prudente y el 50% de los cristianos está siendo insensato. ¿Usted dentro de qué categoría se encuentra? ¿Dentro del 50% que está siendo prudente para la venida del Señor? ¿O dentro del 50% de los que están siendo insensatos? Esto es algo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? El prudente es alguien sensato, inteligente, preparado, listo, activo, discreto. Eso es lo que nos dice la palabra griega frónimos, que utiliza para decir prudencia. Y el insensato es alguien necio, cabeza dura, descuidado, ignorante y falto de preparación. En griego esta palabra la encontramos como moros, insensato. ¿Sí? Y vea qué pasa con los insensatos en el versículo 3. las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo, ¿qué? Aceite. Es como si usted comprara un coche y no le echara gasolina. ¿Para qué le quiere? ¿Le va a ser útil? Va a decir, bueno, sí, me va a servir para meterme a dormir al coche. ¿Verdad? Es como si comprara un teléfono móvil, un teléfono celular, y no le contrató ni voz ni datos. ¿Para qué le va a servir el teléfono celular? Si no tiene internet, no tiene datos, no tiene voz, no tiene crédito para hacer llamadas, ¿para qué le va a servir? Y usted nada más lo saca con lo que le dan, a la hora de sacarlo le dan 100 pesos. ¿Cuánto tiempo le va a durar? Pues no mucho, ¿verdad? Sobre todo si le gusta hablar. El novio, en este pasaje, podía llegar en cualquier momento, y tanto la novia como sus damas de honor debían de estar listas para recibirle. Y aquí vemos que las damas de honor insensatas, pues sí se llevan sus lámparas, pero nada más se llevan las lámparas con el aceite que en ese momento tenían. Ni siquiera fueron para revisar si estaba llena la lámpara, si estaba a la mitad, tres cuartos, o si nada más tenía un cuarto, o nada más tenía un poquito. Simplemente ellas, como son insensatas, como son ignorantes, como son faltas de preparación, como son flojas, ¿verdad? Son descuidadas. Solamente toman la lámpara y se la llevan. ¿Sí? El novio podía venir en cualquier momento. Mire, veamos otro pasaje, dejé una señal aquí. Y vamos a Marcos, capítulo 13. Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 35. ¿Cuál es la primera palabra que usted encuentra en este versículo? ¿Eh? ¿Ya cuántas veces nos lo ha dicho el Señor? Fíjese, y todas estas citas están relacionadas con el fin de los tiempos, con el fin del mundo, con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y cada vez que Jesús hablaba del fin del mundo, inequívocamente nos tenía que decir, velen. Todos tienen que velar, y vea lo que dice aquí. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a qué hora, o a la mañana. Mire bien, aquí nos está describiendo las cuatro vigilias nocturnas en Israel. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, comprendía este segmento del anochecer de las 18, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Eso es la primera vigilia. Después dice, o a la medianoche. La medianoche en la Biblia es de las 9 a las 24 horas, a las 0 horas. Y después nos dice, o al canto del gallo. Es de las 0 horas a las 3 de la mañana. Y dice, o a la mañana, comprende de las 3 a las 6 de la mañana. Esas son las vigilias. Les repito para los que están tomando nota: anochecer es de las 6 a las 9 de la noche, medianoche de las 9 de la noche a las 12, a la medianoche, El canto del gallo es de las 0 horas a las 3 de la mañana. Y la mañana es de las 3 a las 6 de la mañana. Esto le va a ayudar a comprender otros pasajes de la Biblia, pero aquí tenemos comprendidas las 4 vigilias que estaban. Y el Señor nos dice, tú tienes que velar. Obviamente se está refiriendo al tiempo de la noche que era comprendido de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. ¿Sí? Y nos dice, tú tienes que estar alerta, tú tienes que estar velando en la noche, al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, a la mañana, porque no sabes la hora en que va a venir tu Señor. Y las insensatas, pues no se prepararon para toda la noche porque no sabían ni cuánto aceite tenían, no sabían si el Señor iba a venir a las 6 de la tarde, iba a venir o a las 9 de la noche, o a las 12, o a las 3 de la mañana, o a las 5 de la mañana. Y no llevaban aceite, no llevaban reserva, no sabían ni cuánto aceite habían llevado. Regrese al versículo 4. Dice, perdón, en Mateo 25, versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Fíjese bien, aparte de que las prudentes tenían llenas sus lámparas de aceite, aparte, las damas de honor prudentes llevaban una vasija extra. ¿Estaban preparadas las vírgenes? ¿Sí o no? ¿Las 5 prudentes estaban preparadas? Sí. ¿Cuál es la diferencia principal entre las prudentes y las insensatas en estos versículos, hermano? La diferencia principal entre las dos fue la preparación, el estar prevenidos. En el pueblo de Dios habrá sensatos que se van a preparar para recibir a Jesucristo antes del fin del mundo, pero habrá el 50% de cristianos que no estén preparados para recibir a su Señor. ¿Y sabe cuál va a ser la diferencia? La preparación, el haberse preparados. Los prudentes son aquellos que están activos, con una vida espiritual creciente, produciendo los frutos del reino, haciendo misericordia, sirviendo al Señor. Los insensatos, los cristianos insensatos, son los cristianos pasivos, que ya se estancaron, que están haciendo lo que a ellos les parece, están haciendo su voluntad, no están haciendo la voluntad del Señor, están perdiendo el tiempo, tienen una vida espiritual descuidada, ya ni oran por los alimentos, no les importa el perfeccionarse, no les importa el servir, a veces leen, a veces no leen. Como hace frío, como amaneció frío, ¿a qué voy a la congregación? Si lo puedo ver hasta por internet. Bueno, si a las 11 hace un poco de más calorcito, sí voy. Pero si no, mejor me quedo. O de plano me espero hasta el tercer servicio y en el tercer servicio baja otra vez la temperatura y no, mejor me quedo. Hay gente que no hace misericordia, que no vive la vida cristiana. Y así piensa que va a entrar al reino de los cielos. De acuerdo a esta parábola se va a dar cuenta que Dios deja fuera de las bodas a los cristianos insensatos, a los que no están preparados. Pero nuestra mentalidad mexicana, latinoamericana, nos dice: no, no, al final Dios te va a dejar pasar. Es como cuando reprobabas en la escuela una materia, matemáticas, y al final le rogabas al profesor para que te pasara, y bueno, te ponía un 6, y ya dices: ah, ya, pasé. No me tuve que esforzar todo el semestre, pero al final, rogándole, haciéndome el chillón, me pasaron con 6. ¿Usted cree que al final Dios va a actuar de esa manera? Y le va a decir: ay, sí, mi hijo, es que a veces ibas y a veces no ibas, y de acuerdo a tu escala, como que sí te lo mereces, entonces te voy a dejar pasar, porque aparte me estás chillando. Pásale. ¿Sabe qué, hermano? El cristiano que no esté preparado se queda fuera. Por eso desde el principio vimos que Dios no le está hablando a la gente que no tiene a Dios en su corazón. No le está hablando a los paganos, no le está hablando a los mundanos. Por eso Dios empieza este pasaje diciendo: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y este pasaje hace alusión al fin del mundo. Y conforme nos vamos acercando al mundo, nos vamos dando cuenta que el 50% de la iglesia está lista, está preparada, pero hay un 50% que no lo está. ¿Dentro de cuál segmento se encuentra usted? Porque esto es cosa seria. Esto va a determinar dónde vamos a estar en la eternidad. ¿Usted está dentro del grupo de los insensatos o dentro del grupo de los prudentes? Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué pasó? Y se durmieron. ¿Por qué se durmieron? Porque se tardó ¿quién? El esposo. Ahora, pues Dios nos aclara en otros pasajes de la Biblia que no es que se tarde el esposo, sino que el esposo tiene paciencia para que nadie se pierda. Él tiene paciencia para que nos dé tiempo de prepararnos. Deje nuevamente una señal aquí en Mateo 25 y vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden que lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarle que en los últimos días, en el fin del mundo, en el fin de los tiempos, vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes, nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Fíjese bien, hay gente que se va a burlar y diciendo, ay, no es cierto eso de que Jesús va a regresar por segunda vez, es un cuento para asustar nada más a los niños. No se va a acabar el mundo, esto jamás se va a acabar. Y se van a burlar de los que están esperando que Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Es decir, eso no es cierto. Las cosas siguen igual desde el principio. Eso jamás va a suceder. A lo mejor hasta si sucede, va a suceder ahí, por ahí del año 50.000 después de Cristo. Y se van a burlar, dice, va a haber burladores. Se van a burlar de usted por estar esperando el regreso del Mesías, el regreso de Jesucristo. Pero mismo Pedro nos aclara y nos dice, miren, va a suceder esto y va a haber gente que se va a burlar de ustedes. Versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos, ¿qué? Se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. O sea, sí. No es que se tarde el Señor, no es que Dios retarde su regreso a esta tierra. Lo que nos dice Pedro es que Él está siendo paciente. ¿Sabe por qué? Porque quiere que los que son insensatos dejen de serlo y se vuelvan a la prudencia. Y la gente que no conoce a Dios, y la gente que no tiene a Dios en su corazón, y la gente que vive fuera de la voluntad de Dios, está esperando, ¿sabe qué está esperando? Que esa gente le acepte como Señor y como Salvador. Porque Él no quiere la muerte del pecador, Él quiere la salvación. Por eso es que el Señor todavía no ha venido. Pero ¿sabe qué? El mismo Pedro nos dice, el fin está ¿qué? Cerca. Se acerca el fin. No es que se esté tardando. Dios está paciente porque no quiere que se pierda su familiar. No quiere que se pierda su esposo. No quiere que se pierda sus hijos. No quiere que se pierda su papá, su mamá. No quiere que se pierda sus hermanos. Él está siendo paciente. Pero el tiempo que se está tardando en regresar por segunda vez está esperando que los que son insensatos se vuelvan a la prudencia. Pero ¿sabe qué? El día del Señor va a llegar. Versículo Mateo 25. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. A ver si tomó nota. ¿Entre qué hora y qué hora llegó el Señor? Entre las 9 y las 12. En este pasaje, ¿verdad? O sea, tampoco llegó en la madrugada, como para que se necesitara mucho aceite. ¿Qué significó eso? Que las insensatas no tenían mucha preparación. Pero el día del Señor llega. En este pasaje, aunque se tardó un poco, terminó llegando y cayó de sorpresa, ¿verdad? Y también el apóstol Pablo nos hace referencia de que ese momento va a venir y que a muchos les va a sorprender. Algunos estarán preparados, otros estarán durmiendo, estarán confiados excesivamente y no podrán entrar a las bodas. Deje otra señal aquí y vaya a primera carta de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, no pasa nada, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse como en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. ¿Sabe cómo lo dice la versión 60? No durmamos como los demás, sino velemos. ¿Y qué? Y seamos sobrios. Nuevamente el Señor nos dice, la gente prudente está velando, la gente prudente está alerta, y la gente, los cristianos insensatos, ¿cómo están? Durmiendo. No están listos, no están preparados, se están durmiendo. ¿Quiénes? Los paganos, los pecados, ya el Señor ya ni se ocupa de ellos. Le preocupa los que le han recibido y los que se están durmiendo. Los flojos, los cristianos flojos, impreparados. Regrese a Mateo capítulo 25 y vamos concluyendo porque ya se me quedó viendo feo. No le estoy hablando a nadie en particular. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El insensato siempre está esperando a que alguien más le resuelva su falta de preparación. Hay cristianos que dependen de otros para vivir su vida espiritual. Si la mamá no le dice al hijo, vente, vamos a la iglesia, el hijo se queda dormido. Lo peor, si la esposa no le dice al esposo, vente, vamos a la congregación, el esposo por sí mismo no va. Está dependiendo espiritualmente de su cónyuge. Es un insensato. Está dependiendo, está confiado. Si alguien no le dice, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, pues uno no lo hace y deja pasar el tiempo. Si uno no se está procurando la vida espiritual, está esperando a que alguien más le resuelva las cosas. Oye, tengo un problema de falta de economía, ¿oras por mí? Y el prudente intercede por ese que está falto de trabajo, pero el que tiene falto de trabajo pues nunca le pide al Señor, ¿verdad? Y ahí ustedes dicen, bueno, ya están orando por mí en la iglesia. Se me va a resolver la vida. Vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a hacer esto, aquello. Bueno, seguramente va a haber algunos hermanos que van a ir de la iglesia. Yo tengo cosas que hacer. Prudencia contra insensatez. Alguien más, yo voy a depender de los que otros más hagan. Yo dependo, mi vida espiritual depende de otros. Bueno, vamos a ver cómo va concluyendo esta historia. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no, ¿qué? No les conozco. Pero somos cristianos. Tú mismo lo dijiste, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Sí, pero tú no estabas preparado. No dejaste de ser insensato. Eras tan insensato, tan insensato, que fuiste a la medianoche a comprar aceite. En esa época no había Oxxos, no había Walmart abierto a las 24 horas del día. Eran tan insensatas que a esa hora se salieron de la casa donde iba a llegar el novio y fueron a comprar aceite. ¿Usted cree que lo consiguieron? ¿Usted cree que alguien les abrió a la medianoche? Porque seguramente fueron a un lugar, a una casa donde había alguna prensa de aceite y fueron a tocar, a insistir. Pero ¿sabe qué nos dice este pasaje? El que se quiera preparar a la mera hora, cuando empiecen suceder el fin del mundo, la primera etapa, ya no le va a dar oportunidad de prepararse. La preparación tiene que ser desde mucho antes. Nos tenemos que preparar desde antes, por eso Dios tiene paciencia para que estemos bien preparados. Y aquí es una realidad, hermano, que va a suceder. Y hay otros pasajes que lo confirman. El 50% se queda. El 50% entra con el Señor. ¿De quién nos habló esta parábola, este pasaje? Del reino de los cielos. Si nosotros representamos a todos los cristianos de todo el mundo, aquí en este lugar representáramos, el 50%, de acuerdo a lo que dice este pasaje, se queda. Y el otro 50% entra. Aquí seguramente hay gente que está preparada, que está velando, y hay otra gente que se está durmiendo. No todos van a poder ingresar. La proporción que maneja el Señor es del 50%. Y vea cómo concluye el pasaje. Velad, versículo 13. ¿Qué nos dice el Señor? Velad. Vea, es la conclusión a esta historia. Velad. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántas veces nos ha estado diciendo? Debes de estar despierto, debes de estar alerta, no te debes de dormir, no debes de estar de flojo, no debes de estar descuidado, dependiendo tu vida espiritual de otra persona. tienes que estar despierto, debes de estar alerta, debes de estar preparándote, creciendo. Velar en la Biblia es estar alerta, es estar listo, preparado, es no estar dormido. Y velar en oración es una invitación que el Espíritu Santo nos hace continuamente en la palabra. ¿Sabe, hermano? Muchas veces no dormimos porque atendemos alguna emergencia, ya sea que alguien se enferma en la casa o usted mismo se enferma y no puede dormir, ¿verdad? O mucha gente no duerme porque tiene preocupación, tiene mucho estrés. Bueno, hay gente que por entretenimiento no se duerme, por entretenimiento se queda viendo la televisión. Bueno, ya, por entretenimiento muchos se quedan despiertos en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, viendo internet, viendo videos de YouTube. Y hay mucha gente que no duerme por una fiesta. Pero una noche en comunión con Dios es una experiencia diferente. Y cuando usted está despierto con Dios, cuando por lo regular debiera de estar dormido, usted va a poder estar mejor conectado con Dios. Va a estar fuerte espiritualmente. ¿Y sabe qué? Va a prevenir ataques del enemigo. Por eso es que la iglesia, el Centro Cristiano Calacuaya, hacemos sonar trompeta a la iglesia. ¿Sabe para qué se toca la trompeta en la Biblia? No solamente en el ejército. ¿O para qué se toca la trompeta en el ejército? Para que se despierte, para que se levante. Vea Joel capítulo 2, versículo 15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Joel 2:15. Toquen la trompeta en el monte Sión. Convoquen al pueblo, ¿y qué? ¿Qué? Proclamen, ¿qué? Proclamamos un ayuno de 40 días, hermano. Un ayuno y oración por la vida, por la familia, a partir de mañana, 6 de marzo, hasta el 15 de abril. Y el ayuno consiste en abstenerse de cenar, ni líquidos ni sólidos, para que ese tiempo usted pueda estar despierto y platicar con quién, con sus redes sociales, con el Facebook, con el Twitter, viendo televisión, viendo un partido, viendo jugar al América, a los Pumas, al Cruz Azul, a las Chivas. ¡Ah! O va a estar despierto para prepararse y estar delante del Señor. no solamente proponemos este ayuno de cena, vamos a tener reuniones especiales, porque usted lo va a hacer a solas entre semanas, pero los días sábados, que son en marzo los días 11, los sábados 11, 18 y 25 de marzo, y los sábados primero, 8 y 15 de abril, le invitamos aquí al santuario a vernos a las 6 de la mañana para orar. ¿Qué le parece? Esto quiere decir que empezando mañana, a partir, ¿a qué horas empiezan las vigilias de la noche? A las 6 de la tarde. Usted se va a desconectar del mundo para conectarse con quién. No va a comer ni alimentos, ni sólidos, ni líquidos, ¿verdad? ¿Para qué? Para pasar tiempo con quién. Con el Señor. Usted seguramente se va a levantar temprano, ¿sabe por qué? Porque el estómago le va a reclamar. Y se va a estar volteando y se va a parar a las 3, a las 4 de la mañana. Si se para a las 4 de la mañana, ¿qué va a hacer? Ahora, este ayuno consiste, usted no va a desayunar hasta que no haya, ¿qué? Orado, platicado con Dios. Es decir, usted va a empezar su ayuno a las 6 de la tarde. No va a beber, no va a comer, no va a meterse a los electrónicos. Va a dar un tiempo para buscar a Dios, para velar. Y cuando usted despierte, no va a ir a buscar el refrigerador inmediatamente. Usted va a ir a buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo y va a orar. Y va a hablar con él. Y ya que haya hablado con él, entonces sí, puede desayunar. ¿Y qué cree que va a pasar a las 6 de la tarde del siguiente día? Que va a tener que hacer lo mismo. Convocamos este ayuno de 40 días. Porque la iglesia debe de estar preparada y lista. El año pasado, como en ningún otro tiempo, el enemigo lanzó un ataque fiero y fuerte contra la vida, contra la familia, hermanos. ¿Y sabe cuál es el discernimiento de estos tiempos? Que el ataque va a venir peor, va a venir más fuerte. ¿Y sabe cómo debe de estar la iglesia? Preparada. El hermano Gilberto le comentó que estuvimos hace 15 días en un congreso iberoamericano por la vida y la familia. Fue algo hermoso, fue algo increíble, porque los hermanos dieron unos testimonios de cómo Dios se ha movido. Y sabe, el común denominador es que el enemigo también se quiso involucrar a través de las leyes, a través de la política, a través de la economía, a través de los medios de comunicación, para destruir a la familia. Y lo mismo que pasó en México, pasó en todo Iberoamérica, hermano. En España las cosas están demasiado fuertes. Ayer en Perú salieron miles, salieron más de 1 millón a marchar para decirle al gobierno de Perú: no te metas con nuestros hijos. La educación sexual se la damos nosotros, con valores, no tú sin valores. Y usted puede revisar los periódicos, la internet, y se va a dar cuenta que la iglesia en Perú ayer tuvo que presentar también defensa y ponerse firme contra el enemigo, contra sus acechanzas. Eso nosotros lo vivimos el año pasado. Pero ¿qué cree, hermano? El ataque va a continuar. ¿Y cómo debemos de estar? Listos, preparados. Por eso es que estamos convocando a la iglesia a un ayuno de 40 días. Y cuando entreguemos el ayuno el 15 de abril, vamos a estar en la convocación espiritual, y el tema de la convocación espiritual es guerra espiritual. ¿Y por qué cree que se va a dar el tema de guerra espiritual? Porque la iglesia debe de estar lista para lo que se viene, hermano. ¿Cómo se va a preparar usted? Bueno, la iglesia está convocando ese ayuno de 40 días, ayuno y oración. ¿Quién se compromete delante de Dios a hacerlo? Cierre sus ojos, incline su cabeza. El Señor nos dijo en este día, el fin se acerca, velad, el fin está cerca, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si usted se quiere comprometer con el Señor, todos estamos con los ojos cerrados. 40 días, no nada más es los sábados vamos a venir a orar y vamos a tener reuniones especiales de oración aquí. Si usted se quiere comprometer estos 40 días, ahí en su lugar, póngase de pie y vamos a ofrecer este ayuno al Señor. Solamente si usted se compromete, Dios nos va a ver. Y cada sábado nosotros nos estaremos reuniendo para fortalecernos como iglesia. Entre semana usted en lo individual, pero el sábado para fortalecernos como iglesia. Ahorita renuncie a la comida, renuncie a la comodidad. Yo sé que hay personas que están luchando con eso. Renuncie al sopecito, renuncie a la televisión, al teléfono. Es tiempo de que nos preparemos, porque vienen cosas donde necesitamos que estar fortalecidos y fuertes en el Señor para poder salir adelante. Que está de pie, levante sus manos y ofrézcale este ayuno al Señor. Padre, tú ves nuestros corazones. Queremos ser prudentes y velar en oración, Señor. Ayúdanos, Padre, para que este tiempo podamos buscarte de manera diligente. Y que podamos invertir, Señor, en nuestro espíritu, podamos invertir en nuestra vida espiritual y podamos ver cómo crece, Señor, nuestra vida espiritual. Tú has tocado trompeta en este lugar, Señor. Estamos reuniéndonos, Señor, y estamos proclamando ayuno, ayuno de 40 días para estar, Padre, preparándonos, para estar despiertos, porque el fin está cerca y no queremos ser hallados, Señor, dormidos. No queremos ser hallados faltos de preparación. Queremos fortalecernos en ti, Señor. Queremos estar listos, listos en tu nombre, Señor. Queremos, Padre, el buscar tu rostro en la noche, en la mañana, al principio de las vigilias de la noche, al finalizar las vigilias, Señor, queremos buscarte para que nosotros estemos preparados. Dios, fortalécenos, Padre, para poder hacer, Señor, este ayuno. Lo entregamos y lo ofrecemos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te voy a dar una promesa que Dios dio para este ayuno. Dios dice que perdonará a su pueblo. Dice, yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos. Dios está prometiendo provisión aún física. Y dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La promesa de este ayuno es que va a traer bendición física y va a traer bendición espiritual. Entonces, no solamente vamos a humillarnos, Dios dice, te voy a recompensar, te voy a traer bendición por humillar tu rostro delante de Dios. Por eso es que les esperamos los sábados, hermanos, a las 6 de la mañana, lo vamos a hacer aquí en el santuario, y yo creo que esto va a estar lleno y vamos a estar buscando el rostro del Señor. Pero vean, estos 40 días solamente va a ser una preparación para que después de esos 40 días usted siga. No sé, a lo mejor nada más usted lo hace en la noche, pero después de esos 40 días a lo mejor nada más lo hace en la mañana. Lo tiene que continuar haciendo, hermano. Pero ahorita pues nos vamos a unir para tomar fuerza y despegar. Y no quiero perder la oportunidad, hermano, porque la palabra dice que el justo con dificultad se salva. Seguramente aquí hay personas que no tienen a Dios en su corazón. ¿Y sabe qué? Solo con Dios usted va a poder librar la muerte. Solo Dios le promete vida eterna. Pero para que pueda estar con Dios, para que pueda estar con Él siempre, le tiene que pedir perdón por sus pecados. Se tiene que arrepentir. Tiene que renunciar a la vida que lleva ahorita para poder tener acceso a la vida eterna con Dios. Si usted quiere en esta mañana que nosotros le apoyemos a hablar con Dios para que usted pueda renunciar a esa vida de pecado, levante su mano en su lugar. Rápido, no tenemos mucho tiempo. Y usted que levantó su mano, venga aquí al frente. Vamos a orar. Venga, estas acciones se toman rápido. Nosotros algún día hicimos esto, venga. No, queremos apoyarle a orar, queremos bendecir. Y le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie, por favor, y esté orando en este momento. Es un momento relevante. No es momento para salirse, no es momento para movernos. Te estás apoyando. Si usted quiere renunciar y quiere pedirle a Dios que venga a su corazón, venga. Venga, porque queremos orar por usted. Le queremos bendecir. Dios les bendiga. Dios les bendiga. A usted le voy a pedir que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Y piense ahorita en las cosas que le tienen que pedir perdón a Dios, en las cosas malas que han hecho, en los errores que han cometido. Y repita lo que voy a decir. Diga usted que está aquí enfrente: Padre nuestro que estás en los cielos, en este día me acerco a ti y te pido perdón por haber vivido lejos de ti, por no obedecerte. Y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. y te pido que me perdones y que me limpies. Toma mi corazón y cámbialo. Te declaro como el Señor de mi vida. Dios, toma mi vida y no me dejes. Decido seguirte todos los días de mi vida. Decido seguirte en el nombre de Jesús. Amén.